bailando hasta que amanezca. Tus amigos. Vengo a aclarar. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. Entonces, ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Entonces, ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Ya no sabes, no sabes ni querer. Y ahora sí, los chicos y las chicas, con las palmas arriba. Eso es. Dejando a mi alma entristecida. ¿Quién te ha dicho a ti que yo te quiero? ¿Quién te ha dicho a ti que yo soy tuyo? Tú eres esa chica que te fuiste, dejando a mi alma entristecida. Entonces, ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. Entonces, ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes, no sabes ni querer. ¿Pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes ni querer. Entonces, ¿pa' qué quieres? ¿Pa' qué quieres mi cariño? Si tú ya no sabes ni querer.